El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. 940 AM y Corporación Procultur presentan Trazos de nuestra identidad. Un recorrido por nuestra historia, nuestra memoria colectiva, conociendo a su gente, sus costumbres, sus tradiciones. Reencontrándonos con nuestras verdaderas raíces. Descubriendo lugares llenos de encanto, magia, diversidad y patrimonio. Desde este momento, Trazos de nuestra identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso. Alishiche y runas guarmis, guambras, machicunas del Ecuador y del mundo entero. Tengan todas y todos ustedes muy buenas tardes, queridos oyentes de 940 AM y cibernautas de la www.casadelacultura.gob.es. Bueno, el tiempo pasa volando. Bienvenidos a su programa Trazos de nuestra identidad. Ese encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso. Muy buenas tardes, queridos oyentes. Les saluda Yumago Ortiz. En esta tarde de la emisión del programa quiero iniciar reprochando los actos terroristas suscitados en Francia. La violencia venga de donde venga es reprochable. No hay que olvidar que todos estos actos son consecuencias de las guerras y la violencia desatada por parte del imperio y sus aliados como la OTAN. El imperio ha invadido países, ha contratado mercenarios para desestabilizar a esos países y gobiernos, donde vidas inocentes se han perdido durante los bombardeos diarios, miles y cientos de muertos y heridos. Estas guerras provocadas por el imperio siguen desatando el caos humano. Miles de refugiados a quienes el mundo se niega a recibirlos. Y son ellos los que pagarán las consecuencias del terrorismo y la muerte causados por el imperio y sus aliados. Al imperio lo que le mueve es el capitalismo, seguir con sus ansias de poder y de capital, y seguir disponiendo a su manera de los recursos naturales, humanos y políticos de los países del mundo. El capitalismo, los imperios, nos llevarán o nos están llevando a una tercera guerra mundial, al desequilibrio de la especie humana, al destrozo de nuestro medio ambiente, creyéndose dioses a los cuales hay que seguir obedeciendo, y los que se han salido de ese orden planteado por el imperio son saboteados, difamados, injuriados, acusados de actos que no han cometido, como lo vienen haciendo con el gobierno obrero de Nicolás Maduro y el pueblo bolivariano de Venezuela. Nuestra solidaridad con la Revolución Bolivariana de Venezuela y con todos esos seres humanos que sufren las consecuencias de las guerras y las muertes en el mundo que causa el imperio. Bueno, en la capital de los ecuatorianos, esta tarde de miércoles hace un frío intenso. Estamos en pleno invierno en la serranía ecuatoriana. Así es, mi querido Daniel Castellanos, que también saludamos como todos los días miércoles y jueves. En el programa de esta tarde de la emisión de Trazos de nuestra identidad, hablaremos en el segmento de participación ciudadana sobre las mesas temáticas, foros, avances y planeamientos de la Asamblea Popular y Ciudadana de Quito. También analizaremos sobre las asambleas paralelas de la derecha, la gestión del alcalde Rodas y la reanudación de la fiesta taurina en Quito, a la cual los ciudadanos y ciudadanas de Quito votamos a través de una consulta popular en contra de las mismas. Más tarde contaremos con un gran amigo latinoamericano, revolucionario y un hombre de conciencia social y ciudadana. Él es Santiago Ariza, miembro activo de la Asamblea Popular y Ciudadana de Quito. Más adelante, en nuestro tercer bloque, nos encontraremos con esas manos hábiles que posee el Ecuador a través de técnicas que se mantienen con el tiempo en la memoria de hombres y mujeres que nos dan identidad, porque la artesanía no es más que la transmisión de la cultura a través de la misma y parte de ese patrimonio cultural y material que posee el Ecuador. Más adelante contaremos y tendremos el privilegio de contar con un portador de ese patrimonio cultural, como es mi gran amigo Abraham Paucar, artesano de la toja de Huangopolo, tejedor en crin de caballo y de caminos, líder comunitario, luchador infatigable por los derechos de su gente y su pueblo. Con él hablaremos y conoceremos los orígenes, procesos de elaboración en el arte del tejido de crin de caballo. Ahí tengo que ya hacerles un avance. Desde el miércoles 15 al viernes 18 de diciembre, se realizará el encuentro Navidad con Diversidad Cultural, Artesanías con Identidad. Esto se va a realizar en la Casa Colpin, en las instalaciones de la Casa Colpin, que está ubicado en Acordero y Ulpiano Páez. Más de 30 artesanos portadores de este patrimonio en técnicas étnicas, tradicionales y contemporáneas. Ninguna de las técnicas se va a repetir. 30, más de 30 expositores, más dulces tradicionales y de temporada, van a estar presentes en Navidad con Diversidad Cultural, Artesanías con Identidad. Y uno de esos grandes expositores que estará presente es el compañero Abraham Paucar, el tejedor del arte en crin de caballo. Bueno, iniciaremos recorriendo por nuestro Ecuador milenario, siempre motivando, conociendo, para que ustedes no se pierdan de conocer cada paraje, cada sitio, con su gente, con sus atractivos y con su patrimonio y memoria e historia que posee estos sitios diversos del país, de las diferentes regiones que tiene nuestro maravilloso Ecuador milenario. Viajaremos pues a la provincia del Cotopaxi. Escucharemos muy buena música, como siempre, en su programa Trazos de Nuestra Identidad. Yupay Chaini, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía. Bienvenidos y bienvenidas. Y bueno, al Dani ya lo saludamos como todos los días miércoles y jueves en la parte técnica y de control. También, muchísimas gracias, a través de las redes se pueden conectar. A través de Radio Casa de la Cultura, perdón, a través de la www.casadelacultura.gob.es. Hay un enlace que a través del Facebook Casa CCE, Radiodifusores CCE, perdón, o a través de mi Facebook personal, Yumac Ortiz. Ahí me crucé un poco, mi querido Dani, queridos oyentes. Bienvenidos y bienvenidas. Iniciamos con su programa Trazos de Nuestra Identidad. Es el momento de nuestro paréntesis cultural. Recorriendo por nuestro Ecuador milenario. A paso de Chasqui conoceremos los encantos y la magia del Ecuador. Hoy viajaremos a la provincia del Cotopaxi, con su capital, Latacunga, con una población de 359.540 habitantes, con una superficie de 6.071,9 kilómetros cuadrados. La provincia lleva el nombre del volcán activo más alto del mundo, que vigila la entrada a esta maravillosa tierra, ubicada en el centro de la Sierra Ecuatoriana. Limita al norte con la provincia de Pichincha, al este con la provincia amazónica de Napo, al oeste con las provincias de Pichincha y Los Ríos, y al sur con las provincias de Tungurahua y Bolívar. Los territorios alrededor de Latacunga fueron habitados por la civilización proto-pansalea, descendientes de los chibchas, para posteriormente ser ocupados por migraciones aborígenes de los pansaleos y los pastos, y los chachis y sáchilas. Desde el oriente emigraron los atacameños y quijos, integrándose también los muyambatos, píllaros y quizapinchas. Antes de la llegada de los españoles, Latacunga era un tambo, parador incásico. La tradición cuenta que el rey inca Huayna Cápac, al llegar a esta región, dijo en quichua, Yactacunani, que quiere decir, os entrego esta tierra. Culturalmente existen vestigios precolombinos de arcilla y valiosa muestra de la cultura aborigen pansaleo. La configuración étnica de la provincia se manifiesta en el noroccidente y sur de su territorio, con los asentamientos quichua, nacionalidad a la que pertenece el pueblo pansaleo. Su idioma es el quichua. Son innumerables los atractivos turísticos que ofrece esta hermosa provincia, donde se destaca la belleza de sus paisajes naturales, dominados por las cimas nevadas de las montañas y particularmente por la majestuosidad del volcán Cotopaxi.

nombre es Alicia Zarzosa, soy artesana de borda azul, bordados a mano de Zuleta. Quiero enviar un saludo a Yumago Ortiz y a su programa Trazos de Nuestra Identidad. Hola, soy Carmelo Ruiz Marrero, periodista puertorriqueño residente en Quito, y quiero dar un saludo muy cariñoso a Yuma Cortiz, animadora del programa Trazos de Nuestra Identidad aquí en Radio Casa de la Cultura en Quito, Ecuador. Estás escuchando Trazos de Nuestra Identidad. Antes de seguir con nuestros bloques, quiero dar algunos comunicados. La Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia, acá en el Ecuador, mandó un comunicado. Empadronamiento biométrico para referendo, del 14 al 30 de noviembre del 2015. La Embajada de Bolivia en la República de Ecuador comunica a los ciudadanos bolivianos que el día domingo, o sea, 21 de febrero del 2016, se realizará el referendo constitucional aprobatorio y los bolivianos residentes en Ecuador podrán votar en el marco de la democracia directa y participativa. El recinto electoral estará asentado en la ciudad de Quito. En este sentido, se abre un nuevo periodo de empadronamiento biométrico del 14 al 30 de noviembre del 2015 para las personas que no se registraron aún, para los que cambiaron su domicilio a Ecuador y para los ciudadanos que cumplieron los 18 años. Cabe aclarar que todos los ciudadanos bolivianos anteriormente registrados en el padrón biométrico para las elecciones nacionales 2014 podrán participar automáticamente de dichos comicios electorales sin tener que volver a registrarse. La pregunta del referendo constitucional aprobatorio será la siguiente. ¿Usted está de acuerdo con la reforma del artículo 168 de la Constitución Política del Estado para la presidenta o presidente o la vicepresidenta o vicepresidente del Estado puedan ser reelectos o reelectas por dos veces de manera continua? Por disposición transitoria de la Ley de Reforma Parcial de la Constitución Política del Estado, se considera como primera reelección al periodo 2015-2020 y la segunda reelección del 2020 al 2025. Así que a todos los ciudadanos bolivianos residentes acá en Quito, pues ya pueden ir a este empadronamiento en las instalaciones de la embajada aquí en Quito del Estado Plurinacional de Bolivia o de acuerdo a las diferentes oficinas que se encuentren en las diferentes provincias. Bueno, dicho esto, también quiero comunicarles también otro comunicado que nos hizo llegar el Carmelo Ruiz acerca de todo esto que causó este revuelo que causó la Organización Panamericana de la Salud, Mundial de la Salud, perdón, que decía que consumir carnes rojas afectaba o era nocivo para la salud. Él hace una referencia muy importante, que es que de alguna manera no se trata de dejar de comer carne. El problema es consumir la carne de cómo se les alimenta desde sus inicios al ganado vacuno, a lo que sea, a los cárnicos en sí como tal. Pero eso no determina exactamente que las carnes de los campesinos que se alimentan con un buen césped, con una buena alimentación natural, no va a causar, obviamente, daño, sino los argentinos o todo el mundo ya estaríamos muertos. El problema es que la forma de alimentación del ganado en mayor cantidad y sobre todo en los países occidentales es a base de hormonas y antibióticos, es cruel. Y eso es lo que la hace nocivo y peligroso. También la onda naturista, que esto también está soleado, lo que hace es que las cadenas transnacionales que también se han constituido las visiones naturistas se empoderen de estas políticas y vayan metiendo. La cuestión de lo naturista no es malo, ojo, pero siempre y cuando tenga acceso y conciencia el resto de la población en general, no un grupo de que se va haciendo a veces muy esnovista, consumista, y se va haciendo, de alguna manera, estereotipos del consumo de lo naturista. Eso es importante recalcarlo. De ahí ustedes pueden visitar la página del Carmelo Ruiz, Carmelo Ruiz, ustedes ponen y va a salirles una serie de información de este gran periodista puertorriqueño. Y si nos está escuchando desde allá, un abrazo fuerte, hermano Carmelo Ruiz, que te extrañamos mucho por acá, que estuvo durante mucho tiempo apoyándonos a este programa. Bueno, vamos a irnos a un corte musical rapidísimo. Ya está con nosotros nuestro gran amigo José Ariza de la Asamblea Popular y Ciudadana de Quito. Disfrutemos de Silvio Rodríguez, Fusil contra Fusil. El silencio del monte va preparando un adiós. La palabra que se dirá in memoria será la explosión. Se perdió el hombre de este siglo allí, su nombre y su apellido son fusil contra fusil. Se quebró la cáscara del viento azul y sobre la primera cruz respira la verdad. Comunícate con nosotros al 2220-966. Viaja a través de nuestro ciberespacio de la www.casadelacultura.gob.es. Participación ciudadana en Trazos de Nuestra Identidad. Trazos de Nuestra Identidad. Trazos de Nuestra Identidad. Bueno, damos la cordial bienvenida a este gran amigo como es el José Ariza. Él es parte activa, miembro activo de la Asamblea Popular y Ciudadana de Quito. Bienvenido con él, vamos, como le dije al inicio, él es un gran amigo latinoamericano, revolucionario, un hombre con conciencia social y ciudadana. Él es Santiago Ariza, por supuesto que sí. Con él vamos a ver los avances, las mesas temáticas que se están creando a través de la Asamblea. Analizaremos también sobre las asambleas paralelas que ahí surgen. No sé en qué defensa de qué exactamente, ya nos explicará. También analizaremos propositivamente y también con las críticas respectivas la gestión del alcalde Rodas. Realmente hay mucho desconformidad en los barrios, en las organizaciones. Yo creo que no hay un hilo conductor a seguir dentro de la alcaldía, de la administración del alcalde Rodas. También otro tema que es importante, porque es también irse encima de lo que decidimos los quiteños y quiteñas cuando nos hicieron la consulta popular, si queríamos seguir con las fiestas hostias taurinas, ¿no? En diciembre, por las fiestas de Quito, ¿no? Que yo siempre digo que festejar una fundación, somos pocos de los países que festejamos cuando te vinieron a matar, a colonizar, a violar, a robar. Entonces lo que hay que darle el sentido, como digo, todos los años cuando se acerca las fiestas de Quito, es recordar la resistencia, ese Quito milenario y ese Quito actual, ¿verdad? Insurgente, libertario, y que de alguna manera visualizar todos esos aportes de tanto quiteños de pura cepa como inmigrantes internos que han hecho de Quito su casa y que aportan al quehacer, al desarrollo cultural y productivo de nuestro país. Bienvenido, mi querido José, qué gusto siempre, es un gusto contar con tu presencia. Gracias, Yuma. Amigos oyentes, un gusto estar aquí, realmente que tener la posibilidad de dirigirme a ustedes, siempre será un gusto porque lo fundamental, lo que más me motiva a mí en mi trabajo diario justamente es la construcción de ese poder ciudadano tan necesario para hacer un equilibrio con el Estado y con el mercado, ¿no? Yo celebro mucho que esta revolución ecuatoriana se haya llamado Revolución Ciudadana, con todas sus cosas buenas y malas y con todo lo que la gente pueda estar de acuerdo o no, pero ya es un hito en la historia, ¿verdad?, que nunca se había dado. Siempre han habido revoluciones proletarias, revoluciones campesinas, en fin, pero por primera vez se da una revolución ciudadana, tomando en cuenta que ciudadano es toda persona aquella que habita en comunidad, ¿no? Entonces esa es una acepción bastante amplia, pero el hecho de que sean las personas, no necesariamente obreras, no necesariamente campesinas, sino que como tal. Exactamente, que sea la comunidad con toda su diversidad, con todas sus manifestaciones, la que piense y decida realmente qué futuro queremos construir para nuestros hijos, hacia dónde nos estamos yendo, ¿no? Y no solamente que sea el mercado el que nos vuelva unos consumistas irracionales, que no solamente sea el Estado el que nos vuelva unos borregos agachacabeza o cosas así por el estilo, ¿verdad? Sino que sea la gente, a partir de su cotidianidad, la que decida realmente qué vida es la que queremos para nuestros hijos, para nuestro futuro, qué vida queremos vivir. ¿Estamos conformes con esta vida que nos ha tocado? Entonces, me parece interesante desde ese punto de vista, ¿no? Y es un poco a lo que todo el tiempo estamos trabajando en el fortalecimiento del poder ciudadano, ¿no? Que para mí, además, no solamente es el poder ciudadano, sino sobre todo el poder popular. Es que ahí es la base, ¿no? Así es. Que es importante lo que acabas de decir, mi querido José. Ese poder popular y ese empoderamiento hacia la construcción de lo que habla. Esa es parte de la participación ciudadana. Porque de lo contrario, no habrá sostenibilidad de los procesos si no hay el involucramiento de esos ciudadanos, de esa gente activa de Quito sobre todo. ¿Cómo está la Asamblea? Un poco recordemos cómo se formó la Asamblea Popular y Ciudadana de Quito, del cual forman cientos de personas, de quiteños, o sea, de gente que vive en Quito, quiteños o no quiteños, pero que de alguna manera están preocupados y también propositivamente apoyar a la construcción en beneficio del aspecto social, ¿verdad?, del crecimiento urbanístico, de todos los aspectos que conllevan y son parte del sitio metropolitano de Quito. Claro, partimos siempre de la pregunta, ¿en qué ciudad queremos vivir? Y quiénes son los llamados a construir esa ciudad, sino los que la sufrimos o la gozamos todos los días, ¿no? La asamblea, como yo te contaba en ocasiones anteriores, es un proceso que empezó hace algunos meses, de una manera espontánea. Nos reunimos algunas personas de manera repito, espontánea, porque nos preocupaba el tema de la mala administración de esta alcaldía, que en realidad es evidente, lo vemos por todo lado, la cantidad de... Deja mucho que decir realmente. Todo lo que Quito ha perdido, ¿no? Para mí, por lo menos es emblemático. Es un asunto político ideológico. No. Es un problema de administración y de gestión, sobre todo. Ah, ¿no? Sí, exactamente. ¿Cómo es posible? Tú has dicho la palabra clara. De gestión, mi querida Lisa, ¿cómo es posible, mi querido José? ¿Cómo es posible que teniendo un presupuesto de determinado tiempo se gaste el menos del 30% al inicio, habiendo tanta obra que hay que hacer? Los barrios del sur, algunos no tienen ni callecitas. Y en otros lugares de barrios aniñados, yo veía justo en la subida de Guápula hacia, por ponerles un ejemplo, hacia la Floresta, que hay esa subidita, ¿verdad? No recuerdo el nombre de la calle. Y que no es necesario, están adoquinando, sacando el pavimento que estaba muy bien, que hay muy poca gente que transita por ahí o hace ejercicios por ese lugar. Y hay tantos barrios que necesitarían ese kilómetro de adoquinado para que los buses de transporte urbano puedan subir y no tengan que caminar cuadras y kilómetros para acceder al servicio público, al transporte público, mi querido José. Sí, ha dicho la palabra correcta, que es gestión, porque los que hemos trabajado, yo tengo la suerte de haber podido estudiar una maestría en gestión social, justamente. Así que cuando hablamos de gestión, hablamos de la capacidad de manejo de cualquier cosa pública, de cualquier, hasta de una tienda, ¿no? Hasta de un condominio. Para eso necesita justamente el liderazgo, ¿no? Y eso es lo que estamos sintiendo en Quito, esa falta de liderazgo, porque la persona que está ahorita en la alcaldía es una persona que lamentablemente vendió una imagen publicitaria, una imagen de marketing, pero a la hora, la verdad, perdió toda esa capacidad de liderazgo porque no tiene esa visión de ciudad que los quiteños estamos acostumbrados, y por eso no tiene capacidad de gestión, porque yo tengo que demostrar en la práctica que yo sé lo que estoy haciendo. Eso se llama liderazgo, visión, para que yo pueda a la gente que es mi subalterna, en este caso hablemos de los gerentes de las empresas públicas, de la EMAP, de la basura, de los baches, de la movilidad, poderle liderar, ese es el liderazgo, ¿no? Y lamentablemente, ¿no? Exactamente, no funciona eso así, no hay respeto, digámoslo así, no hay esa imagen de líder que se necesita, por tanto nada funciona. Tú ves que el problema es que no hay una pésima gestión de las empresas públicas, absolutamente de todas. Yo digo, si alguna funcionará medio bien, de repente es el sector de inclusión social, que lo maneja un poco la Margarita Carranco, que así he visto es. Que está haciendo alguna cosa, pero el resto, todo deja mucho que desear. Entonces, a raíz de eso, nosotros los quiteños, que te digo, nos reunimos, a pesar de que, hablando de migración, yo soy colombiano de origen, vivo aquí 34 años, ya soy nacionalizado, pero amo a este Quito, porque la mayor parte del tiempo que yo he estado aquí lo he vivido aquí en Quito, 30 años, ¿verdad? Me encanta Quito por todas las características que tiene, ¿verdad? Y entonces, el tema es que nos duele ver cómo Quito ha perdido en cosas tan emblemáticas como después de Paco Moncayo haber logrado negociar con los comerciantes para que vayan a los centros del ahorro y se organicen en sitios cerrados. La recuperación cerrados, de nuestro patrimonio, el primer patrimonio de la humanidad. Que ahora hasta hemos ganado premios, antes nunca. Así es, ¿no? Por toda la cuestión y las campañas, ¿no? Exactamente. Que gracias al gobierno también y anteriores gestiones de alcaldía se ha gestionado, ¿no? Que eso es importante. La asamblea, esta popular y ciudadana, mi querido José, ¿qué injerencia tiene? ¿Cuál es su rol? Estamos hablando que hay mesas temáticas, hay los foros, pero ¿qué injerencia tiene la asamblea o los ciudadanos ante esta gestión de la alcaldía? Y también hablemos sobre la silla vacía. ¿Han podido ocupar? Que es otra de las cosas que también ha sido muy reticente el alcalde dentro de esta apertura de esta ciudadanización, ¿no? Así es. Hay que recordar derechos, ¿no? Hay que recordar que solamente ahora, después del 2008 de la Constitución de Montecristi, es cuando realmente se le da herramientas y se configura en la Constitución esta, se configura la idea de participación ciudadana. Se la inscribe en la Constitución y se la hace ley y se le da herramientas a los ciudadanos. Pero como tú sabes, las herramientas, si es una herramienta maravillosa y puede ser la herramienta de oro o de plata, si la gente no la sabe usar es un estorbo, puede terminar siendo un estorbo. La idea es que estas herramientas aprendamos a usarlas, sobre todo que las usemos y cada vez las hagamos mucho mejores. Entonces la asamblea es una manera de participación ciudadana muy interesante, ¿verdad? Que está estipulada en la ley de participación ciudadana. La silla vacía es otra de estas formas, hay algunas formas y hay algunas herramientas. Lamentablemente todavía no se la operativiza y no se la respeta, sobre todo en Quito. Yo acabo de presentar una demanda justamente porque yo presenté una solicitud para participar en la silla vacía por el tema animalista, me fue negada. lo cual según la Constitución es totalmente ilegal, porque ni una ordenanza no puede estar por encima de la Constitución, lamentablemente. ¿Y por qué se niega? ¿Por qué se te negó? Porque el único argumento que tiene el municipio es que no hay todavía un reglamento, no hay todavía una ordenanza, perdón, de participación ciudadana en la que se estipule eso, y se apoyan un poco en el COTAD, pero aún el COTAD y aún la ordenanza, ninguna puede estar por encima de la Constitución, que lo dice en uno de sus artículos. No se puede esgrimir para negar el uso de esta silla vacía, de este sistema de participación, el hecho de que no haya reglamentación. Lo dice claramente la Constitución. Lamentablemente, parte de la Constitución. El juez, como lamentablemente, desestimó la demanda, así que estamos apelando y siguiendo la instancia superior, para lo cual invitamos a todos los ciudadanos para exigir, porque esa silla vacía, es un derecho ciudadano que lo puede utilizar cualquier persona, cualquier ciudadano que sienta que se están violando sus derechos con relación a cualquier asunto relacionado con la convivencia ciudadana, ¿no? ¿Cuáles serían los errores, aparte de la gestión, qué problemas tenemos en la ciudad de Quito, en el distrito metropolitano? Para que la gente sepa también, que todos estamos conscientes, aparte de falta de obras, pero la gente se está, realmente veo cada día protestas, que se alzan porque no están de acuerdo, porque están siendo desatendidos. ¿Qué es lo que más se queja dentro de esta asamblea también? ¿Quiénes participan? ¿Quiénes forman? ¿Y podemos integrar cualquier ciudadano quiteño? Así es, totalmente abierta, totalmente pública, cualquier persona que desee puede participar. Ya hemos conformado las mesas temáticas, originalmente hemos formado 7, pero se pueden armar las que la gente desee de acuerdo a los intereses. Eso ha estado muy bien funcionando. Ya en cada mesa se están determinando los temas prioritarios, se están consensuando, y la idea es empezar a recoger la información que permita iluminar los temas que le preocupan a la ciudadanía, como por ejemplo el tema del metro, como por ejemplo el tema del funcionamiento de los ejes viales de transporte, el tema de la basura, que es un tema fundamental, el tema de la seguridad. Y que no se ha cumplido, porque ofrecieron hasta, ¿cómo se llaman?, tener más acción en la cuestión de vialidad, pero sobre todo también en la cuestión de transporte público, ¿no? Otra de las cosas que yo, como Asamblea Ciudadana y como ciudadana quiteña que soy, sí quisiera hacerte una pregunta. La ocupación de los espacios físicos también es otro punto importante, y que yo ahí tengo mi queja, porque si bien es cierto, se prestan los parques, que también tiene que darse regalías al municipio, ¿verdad?, pagar por la utilización de los espacios públicos, que digo que debería ser en determinados momentos y de acuerdo a quienes ocupen el espacio físico, ¿verdad?, o un determinado parque, si van a lucrar o si van a hacer alguna X actividad. Pero, por ejemplo, hay muchos espacios que se están dando a los comerciantes, a artesanos, que no son exactamente artesanos, o se mezclan una serie de productos que parecen los que se venden, o los comerciantes de los centros comerciales que ya existen. Y a los artesanos productores se les niega los espacios. Eso no puede ser posible. Si uno puede dar una propuesta donde se empoderen espacios públicos, espacios para la cultura, que eso es lo que salió en la época de Paco Moncayo, me acuerdo, ¿no? Y que se abrieron los espacios donde todo el mundo podía utilizar cumpliendo normativas. No se cobraba, para empezar, y se incrementaba esa socialización de jóvenes, de los actores ciudadanos en general. Ahora es un negociado. Se te presta, pagas, y prestan a los que van a dar el dinero. Pero a la gente propositiva, como los artesanos, que quieren un espacio para exponer sus artesanías directamente, sin los intermediarios, no se les da, se les niega, mi querido José. Y eso es terrible, a mí me parece terrible, porque también es perder esa acción de empoderamiento hacia el entorno donde tú habitas, en este caso la ciudad de Quito. Así es, el tema del espacio público es un tema fundamental para la ciudadanía, porque justamente es el espacio donde nos encontramos, donde logramos compartir, donde logramos abrazarnos, encontrarnos, compartir todo lo que somos. Y el hecho de que haya una ordenanza que le dé al municipio la facultad de organizar, no significa que le diga que es el dueño. Así es. El municipio no es el dueño del espacio, somos nosotros, pero si nosotros lo permitimos, si nosotros no asumimos, no nos tomamos ese espacio público para las cuestiones comunitarias y permitimos que el municipio se lo preste a la Coca-Cola, a Diners Club, como hemos visto, cómo se lo ha prestado los parques para diferentes O a negociantes de feria que lucran de esa pobre gente que no tiene y se hacen el negocio. Así es, exactamente. Entonces, ¿quién debería decir algo al respecto? Los ciudadanos, los dueños de la ciudad. Nosotros somos los dueños de Quito y los que deberíamos decidir qué se va a hacer con los espacios públicos, generalmente que sea algo colectivo. No permitir que, como siempre, sean el que tenga más galillos, el que come más pinol, el empresario, el que tiene más dinero, es el que va a abusar del tema, o el que tiene los amigos dentro del municipio. No debería ser así. Deberíamos nosotros, en los barrios, determinar cuáles son los espacios públicos que nos gustan, que nos interesan, que son propiamente públicos, y determinar cómo los vamos a usar, ¿verdad? A lo mejor coordinando con el municipio si fuera necesario, pero de todas maneras nosotros deberíamos tener una palabra muy importante, y es lo que pretende hacer la Asamblea Popular Ciudadana, ¿verdad? A diferencia de las otras asambleas que te comentaba, que paralelas que se formaron de parte de la derecha, el señor Páez, ¿verdad? Gente golpista, gente con otras intenciones. Desacreditado. Además que definitivamente son enemigos de Quito, son gente que vino, permitió que venga gente a destruir nuestro patrimonio, que vino a violentar, a agredir, ¿verdad? Y mientras que nosotros siempre fuimos claros en determinar que la Asamblea Popular Ciudadana no apoyaba la violencia, apoyaba el diálogo, no apoyaba la destrucción, todo lo contrario a la construcción, y por eso estamos construyendo los temas necesarios para ver hacia dónde queremos ir como ciudad. Pero en el tema del espacio público es fundamental determinar también que hay un toque político clientelar terrible, porque a la gente que le están dando estos como pago de campaña... Son asociaciones, lamentablemente, del MPD. La gente lo sabe, son del secreto si a voces. Y si sabes que de alguna manera tienes afinidad o simplemente estás en acuerdo en algunas políticas o la mayoría de los cambios, consciente de los cambios de este gobierno, simplemente te niegan. O te ponen unas tarifas de $1,800 para poder 30 carpas de 2x2. O sea, es imposible. ¿De dónde sacan los productores o las redes para pagar esa X cantidad, verdad? Vuelven las políticas excluyentes, porque eso es excluyente, ¿no? Es excluir. Eso, básicamente. Evitar que sean, lo que tú decías, los productores los que realmente saquen sus cosas directamente al público, porque no pueden costear eso, pero en cambio las grandes cadenas de almacenes a las cuales ellos les entregan, ellos sí lo pueden hacer porque es parte de su negocio. O gente que ha hecho negocio de las ferias o los espacios. Mira, en esta plaza de la República de los Presidentes, eso es la plaza de la República frente al Consejo Provincial. No, estoy hablando en la Jorge Washington y Amazonas. Ya. Plaza sí. de los Presidentes, creo que se llama. No sé, la verdad. Sí, la plaza de los Presidentes, sí, así es. Yo ayer me quedaba, o sea, ojo, no estoy en contra de esa pobre gente que trabaja y que también es utilizada por esta gente que maneja las ferias y son los negociantes del espacio, comerciantes es la palabra de los espacios públicos. Pero desde ahí veía ayer vendedores de gafas, vendedores de sábanas, vendedores que gente que hace pinta las uñas. ¿Me entiendes? Sin ningún sentido de la utilización del espacio físico. Yo creo que esos productores o comerciantes que tienen todo el derecho, por supuesto, deben estar en otros espacios. Estos espacios, en el caso de que es la zona mariscal, turística, debe ser abierto para eso, para esos portadores del patrimonio, esos actores y gestores culturales. O sea, yo creo que hay otras áreas de la ciudad de Quito donde puede incluirse a la gente que se dedica al comercio de gafas chinas, a sábanas, a relojes. O sea, ahí no estás apoyando la producción nacional. Así es. O sea, ¿qué es lo que estamos hablando? Y aparte me parece un mal montaje, una mala distribución, mezclado absolutamente todo. Ahí deberían estar los artesanos, los productores, los portadores de patrimonio, los que generan empleo y cultura en nuestro país y que no dependen de nadie para seguir generando esas actividades. Otra cosa que sí me ha indignado, porque yo amo a los animales, ¿no? A los seres vivos y nuestros animalitos de la naturaleza y de esta existencia de la vida, es que arbitrariamente cojan y quieran hacer otra vez las corridas de toros. ¿A cuenta de qué? Eso es una arbitrariedad, es irse en contra de lo que los ciudadanos quiteños y quiteñas decidimos en una consulta popular. Así es. Es una lucha larga de los movimientos sociales. Por cierto, estamos organizando una marcha para el 1 de diciembre a las 3 de la tarde. Ahí que sale desde la plaza del toro en frente al MAGAP. desde la Plaza del Toro, en la Amazonas de Eloy Alfaro. En la Amazonas de Eloy Alfaro, hacia la Plaza Grande, para mostrar nuestra indignación por la falta de respeto hacia la voluntad popular expresada en la consulta. ¿Qué se creerán? ¿Y cómo así pudieron hacer el cambio? O sea, lamentablemente desde la anterior administración hubo un mal manejo del tema, justamente para precautelar intereses, grandes intereses que están detrás de esto. Que eran las corridas de toros, Jesús del Gran Poder, señores, acordémonos. Así es, Cito Tusa, que es el señor Fidel Egas y la gente, bueno, en realidad la familia Egas y la gente de Diners Club y toda esta gente, o sea, intereses poderosos, ¿no? Que se dan el lujo de tener una plaza botada ahí, imagínense semejante terreno, cuánto dinero costará, pero tienen tanto dinero que no les importa, ya lo hubieran podido vender para unos condominios, les están pagando una millonada por esa esquina, pero tienen tanto dinero que no les preocupa, la tienen ahí como su cualquier cosa botada, ¿verdad? Porque en realidad es gente muy poderosa, que antes, afortunadamente, han sacado un poco las garras, pero antes estaban totalmente metidos dentro del municipio, tenían hasta oficina, tenían un lobby permanente dentro del municipio para sus intereses inmobiliarios, banqueros y entre ellos también el tema de las corridas de toros, ¿no? Afortunadamente los movimientos sociales logramos frenar eso y logramos hacer que desistan y que ya no sea el negocio tan rentable para ellos, por eso lo dejaron ahí botado. Pero ahí la posta la ha tomado el señor José Luis Cobo de la empresa Triana, ¿verdad? Que hace las corridas también en la Tacunga y también en otros pequeños pueblos por ahí y viene a traer, a manchar nuestras fiestas, nuestra alegría quiteña con sangre, como ya creíamos que lo habíamos superado. Porque la pregunta, si tú te acuerdas, la pregunta 8 decía que se prohíban los espectáculos públicos donde la finalidad sea la muerte del animal. Y como tú sabrás, desde ahí, desde 2011 para acá, las corridas que ha habido, ningún toro sale vivo. Claro, pobre. Los matan en el chiquero. La única diferencia es que ya no los matan delante de la gente. En vivo y en directo. Entonces sigue siendo... Aparte la muerte del animal. De clavarle, es terrible realmente. O sea, es una cosa bizarra, es una perversión impresionante. Además, dedicada a gente que puede pagar $85 la entrada más barata, imagínate tú. Que vayan a hacer en sus haciendas, a Cayambe, a donde tengan el lazo, donde les dé la regalada gana, pero yo creo que sí. Y yo, como Yumado Ortiz, no como Casa de la Cultura, como Yumado Ortiz... Yo se exijo que debe levantarse el pueblo de Quito, porque sobre todo es una arbitrariedad de este alcalde y de quienes manejan los diferentes departamentos. No se puede concebir que una vez tomadas las resoluciones que votamos por el no, vengan a querer imponer algo que Quito y los ciudadanos dijimos que no. Si sigue así, señor alcalde, como Yumago Ortiz, como ciudadana ecuatoriana y quiteña, yo creo que se le va a revirar la tortilla y hay muchos movimientos a los cuales usted ofreció por demagogia para salir como alcalde, ya se le están revirando porque no ha cumplido. Taxistas que le ofrecen cosas, a los mismos vendedores ambulantes y comerciantes, no se les ha cumplido los procesos. Entonces, sí es importante que haya una reflexión y un análisis de la gestión que se está realizando. O sea, por ahí no va... El tiro, figúrese, y este quería ser presidente o pretendía ser candidato a presidente. Bueno, el tiempo lo dirá. Otra de las cosas que quería preguntarte, mi querido José, que para ir terminando, es importante, ¿cómo puede uno acceder a esta asamblea popular y ciudadana y pues convocar a todas esas diferentes marchas y pues participar en los foros, en las mesas temáticas que está haciendo la Asamblea Popular y Ciudadana de Quito? Como te decía, esto es una expresión realmente, y lo repetimos con todas las letras, realmente ciudadana, donde no se permite, por ninguna manera se permite que... entre ningún politiquero, como en las otras dos asambleas que hicieron estos señores golpistas, tanto de Pachacuti y el señor Castillo como el señor Páez, no se permite ningún politiquero, somos verdaderos ciudadanos tratando de encontrar soluciones a los problemas que aquejan a nuestra ciudad. Por lo tanto, no tenemos ningún auspicio tampoco, no somos parte del gobierno ni nada por el estilo, así que los recursos que tenemos utilizamos lo que hay, una página Facebook que es Asamblea Popular Ciudadana de Quito, también una cuenta de Twitter que sea Asamblea Quito, ahí la gente puede ingresar a esta página para ver cuando suceden las reuniones. Nosotros lo publicamos, siempre lo estamos publicando a través de redes sociales, pero a veces no se tiene todavía tanta cobertura. Tenemos radios amiga como la tuya, donde podemos venir y contarles a los la radio amigos. De todos, de todas y todas. Exactamente, no es mía. Por eso venimos acá, porque somos acogidos, ¿no? Porque es una radio, la considero yo ciudadana, realmente inclusiva. Por eso venimos a contarles a los amigos cuándo va a ser la siguiente asamblea. ¿Cuándo va a ser? Ahorita se está planificando los primeros, justamente durante las fiestas de ratito se va a hacer una asamblea general donde las mesas van a contarnos a todos cuáles son los temas prioritarios que han escogido. Cada mesa tiene que escoger 3 temas prioritarios. En el caso de la mesa donde yo estoy, que es la mesa de ambiente, una de los temas justamente es la iniciativa popular antitaurina, ¿verdad?, que se propuso de parte de algunos movimientos sociales para que ya se suspenda todo espectáculo en Quito que tenga como finalidad no solamente la muerte, sino también la tortura de los animales. No, qué horror. Entonces, esa es una de las temáticas que estamos decidiendo. El otro es el tema de la basura, el mal manejo que se está haciendo de la basura, porque es increíble que una ciudad como Quito no haga un efectivo reciclaje, no se dé el valor que tienen los recicladores, que son héroes ambientales, ¿verdad? Uh-huh. En Bogotá, nuestro amigo Petro, al cual admiramos bastante, les dio inclusive vehículos, les da 3 uniformes al año, les dio prestaciones sociales y seguro social a estos señores que se sacrifican y se arriesgan sus manos para cortarse con las cantidades de porquerías que hay ahí. Y también hay falta un proceso de educación. Exacto. Es muy importante, y ahí la Asamblea sí tendría que trabajar muchísimo, la Asamblea Popular y Ciudadana, apoyar, y todos desde el hogar, es una conciencia. Por ejemplo, en nuestro barrio hemos logrado que todos los vecinitos, los vecinos del barrio recolecten los desechos plásticos, y cada semana va una vez por día a diferentes casas los recicladores y ya les entregas. Y les evitas andar en la basura. O sea, hay que ser conscientes. Si no existieran estos seres humanos, hombres y mujeres, que reciclan, realmente sería peor el caos. Es un gran problema el manejo de la basura en Quito y en el Ecuador en general. Realmente es grave la situación del manejo de la basura. No hay una clara visión de que se pueda reciclar, hacer una serie de elementos en base a la basura que sacamos todos los días. En lugar de envenenarnos con ella, ¿no? Así que es lo que está sucediendo ahora. Quiero contarte otra iniciativa muy interesante de la Asamblea Popular Ciudadana, que es el 1x1 a nivel de los artistas. Exigirle al alcalde que por cada dólar que gaste en un artista internacional, gaste en uno ecuatoriano. Está bien. Eso también lo vamos a impulsar fuertemente. Y que si le gusta cualquier, yo soy rocker, y si le gusta cualquier grupo que le guste, que le desee traer para el ego del señor alcalde, pues también ponga a los artistas ecuatorianos, a esos jóvenes que se están trabajando, que están aportando. Hay que irse también al trabajo a los jóvenes. Los jóvenes están muy, muy desarticulados dentro de lo que es la gestión municipal, ¿no? Y eso no puede ser, eso es inconcebible. Y yo así me he molestado que quieran y pretendan, reitero, irse por encima de nuestro lo que resolvimos en contra de estas corridas taurinas. Y que claro, en la Fundación de Quito algunos se vuelven españoles y sienten que son españoles y se ponen los sombreros, sí, las botas y hostia, ¿no? Entonces sí, eso, si quieren español, que no estoy en contra del pueblo español, sino es la visión colonial que todavía nos queda, esa conciencia colonialista que hay que ir desterrando de nuestra memoria y de nuestro espíritu y de nuestras actitudes, mi querido José. Bueno, próximamente te volveremos a traer. Con mucho gusto. El tiempo ha volado, realmente es que me llegaron un poquito atrasados mis invitados, por eso. Pero le damos también la bienvenida a Abraham Paucar. Como les mencioné al inicio, él es un portador del patrimonio, es mi gran amigo, un líder comunitario, luchador por las causas justas de su pueblo, de las tierras, del agua, ¿no? Y también de la naturaleza, un defensor del sector del Ilaló, del sector de la Togya y del sector del Huangopolo, tejedores en el arte del crin de caballo. ¿Cómo estás, mi querido Abraham? Qué sí, gusto contar a los años que te veo. Sí, buenas tardes, Yuma. Sí, queriendo conversar, digamos, sobre las artesanías que realizamos en la parroquia de Huangopolo y sus 3 comunidades. ¿La Togya, cuál otra comunidad? Rumiloma, Sorialoma y el centro poblado de Huangopolo y la Togya. Bueno, serían 4, ¿no? Bueno, la cabecera parroquial. Sí, Yuma, lo que quiero también al respecto de lo que estaban conversando sobre, digamos, la cultura, los trabajos artesanales, que verdaderamente en el campo hay gente inteligente, gente que trabaja a sol y sombra, que sacan el producto del campo a la ciudad. Y eso en realidad se debe valorar a nivel general. Eso se debe dar espacio a esa gente del campo que trabajamos día y noche, en sol y en agua, no fijamos la pobreza y nada. Mire, a esa gente se debe estimular, a esa gente se debe apremiar, porque imagínese, se desgasta la fuerza. y eso dan de alimentar a la ciudad a diferentes partes de, digamos, del país, porque si no hubiera la tierra en el campo, tampoco produciera. Así es, miren, querido amigo. Entonces, en realidad, ha despreocupado bastante el actual alcalde, más bien ha tratado de terminar, a exterminar, mejor dicho, a las comunidades. Al proceso organizacional. Al proceso organizacional. Imagínense, ellos con ordenanzas municipales querer manejar a la comunidad, que fue uno de los primeros que tuvieron autoridades, que tenemos autoridades dentro de la comunidad, sus manejos propios, sus realidades, con sus propios conocimientos. Imagínese querer que el municipio venir a intervenir y querer cortar todo lo que se hace dentro de la comunidad, no puede ser justo. Que con toda sabiduría la comunidad ha manejado. Con todo el proceso de lucha que han tenido para las edificaciones, por favor, y todos los aportes que dan esas comunidades con autogestión. La mayor parte de las comunidades estamos indignados con el bien actual me parece. Alcalde. No solamente con el actual alcalde, no sé cómo decirles a nivel general, no será parte del Estado, que no hace cumplir con las reglas y normas de la Constitución, a más de lo que hay una Constitución que es madre de la ley, que el municipio venga y ponga, digamos, ordenanzas que a ellos no les compete dentro de la ley de régimen de comunas, donde hay el mandato propio de la comunidad. Y autonomías. Autonomías. Y hay una gran civilización, educación, pero no pues a corromper en ese sentido. Y eso es terrible porque eso va desmembrando, pero ahí entra la cuestión política, ¿no? El manejo político para ir desestructurando y de alguna manera desestabilizando los procesos de la Revolución Ciudadana, mi querido José. ¿Sí o no? Es así. Es un mecanismo y manejo muy, muy, muy mojigato, pero ahí lo están dando. Y el otro también quiero, digamos, al respecto de artesanías. Imagínese, con tanto esfuerzo se ha venido formando las organizaciones, asociaciones o talleres artesanales. Familiares comunitarios. Y comunitarios. Y también querer cobrar sobre, digamos, sobre los patentes, digamos, sobre... todo es dinero. Todo es dinero. Todo es un cobro, todo un costo para sacar, digamos, un roof, para sacar este... Que eso nos oponemos, que está bien seguir los parámetros. Claro, de esa, está pero bien, de acuerdo, digamos, a las realidades, no, pues, de la gente, socioculturales, ¿verdad?, y económicas, ¿no? Porque obviamente hay normas y leyes que tenemos que ir... Sí, claro, respetamos, pero no exageradamente. El proceso de la sociedad, ¿no? Pero eso es importante. Entonces están... ¿Y han tenido conversaciones? ¿Han hecho algún acercamiento? Sí, nosotros hemos denunciado también frente a este aspecto, ¿no?, de que... ¿Cómo es justo de que cobren por sacar un artículo? Y además de eso, por las ferias artesanales, cobrar el impuesto, no puede ser justo. Y yo más bien creo que como alcalde se debe dar prioridad a todos los artesanos, un espacio en la ciudad donde haya turistas, porque eso es parte del turismo, donde aprecian nuestros productos. Así es. Pero no. La artesanía como la tuya, que es antiguísima, que ha sido transmitida de generación en generación, el crin de caballo es el pelo de la así cola es, del el sedazo que se utilizaba toda la vida a nivel Latinoamérica y el mundo. Con el en lo actual se le está haciendo, digamos, unos trabajos un adorno para la mujer y el hombre, que hacemos aretes, correas, collares, bueno, muchas cosas. Una divinidad hacemos de productos. Sí. La tinturación de esta fibra, de este pelo del crin de caballo, es en base a tinturas vegetales, ¿verdad? Y sí, de plantas. Sí, entonces lo que queremos que ya pues el municipio dé, digamos, un puesto, una cabida donde se puede vender nuestro producto. No es solamente las artesanías de la comunidad La Toya, sino de todos de todo los artesanos, país, de todo es. El país. Pues eso, compañera Yuma. Mira, qué pena, mi querido, tengo que cortar, el pobre Dani está desesperado. Sí. Pero, mi querido Abraham, tienes que comprometerte a venir para hablar de tu técnica, sí, de tu asesoría. Sí, tengo muchas cosas que conversar, pero ¿cuándo bueno puedes venir? La próxima semana puedes estar aquí. Sería. A las 3 de la tarde. Ya, gracias. ¿El jueves o el miércoles? ¿Qué prefieres, miércoles o jueves? El miércoles sería. Pero te comprometes, 3 en punto. Yo sé que has hecho un esfuerzo, vienes desde muy lejos, pero el tiempo apremia en radio. O sea, el tiempo vuela y realmente no me puedo pasar porque ya siempre me paso. Gracias. Dani está sufriendo. Pero siempre muchísimas gracias, mi querido José, y te espero claro, en 15 días para seguir hablando. Y pues bueno, no se olviden también que próximamente, Navidad con diversidad cultural, artesanías con identidad. En Casa Colpin, en Acordero y Ulpiano Páez, trae más de 30 expositores de diferentes regiones del país, y uno de ellos es este gran hombre, este gran amigo como es el Abraham Paucar, en tejidos en crin de caballo. Bueno, la próxima semana conoceremos más profundamente sobre esta técnica tan linda y tan importante, y sobre todo tan milenaria. Bueno, también quiero decirles que mañana vamos a hablar con la organización Nela Martínez, que cumplieron un aniversario más de las mujeres. Vamos a analizar toda la situación, y vamos también a hablar sobre los poetas Kenia, una compañera Kenia Serrano, que está dentro de como poeta y escritora, que vino como invitada a la Feria del Libro en el stand de Cuba, ¿no? Entonces les invito también a la Feria del Libro que vayan a comprar libros en la Feria del Libro en el stand de Cuba. Mañana vamos a conocer a esta poeta escritora cubana. Me voy, ahora sí, hasta mañana. Calla Cama, muchísimas gracias, nos vemos, chao, chao.